El Canto y la Palabra, edición especial, pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Bagual, ensamble de música instrumental y original fundado en 2023 por Lalo Díaz-Keller, quien dirige el grupo. Inicialmente se formó como un trío con Gianluca Bonfanti Mele, en bajo, y Ciro Gaglianone, en percusión. A lo largo del 2024, el grupo evolucionó a un quinteto, añadiendo a Pamela Sleiman, en clarinete, Sofía Guerrero en flauta y Lucas Piedimonte en percusión, lo que permitió una mayor consolidación de sus composiciones y estética musical. A finales de 2024, Bagual lanzó su primer trabajo de estudio titulado Iniciático, que incluye 4 piezas de música instrumental original. Este álbum refleja un proceso de transformación aludiendo a rituales de paso en diversas culturas. Aunque el folclore argentino es la base de su música, el grupo incorpora elementos de jazz, música clásica y rock, evidenciando su versatilidad y constante evolución. En 2025, Bagual se transformó nuevamente, esta vez en un cuarteto, con la inclusión de Pedro Montes de Oca en vibráfono. El 22 de agosto de 2025, el grupo presentará Iniciático en el Club Atlético Fernández Fierro en un formato septeto, donde también estrenarán música inédita. El disco grabado en formato quinteto captura el recorrido del ensamble hasta finales del 2024 y ofrece un viaje sonoro profundo, destacando la dirección y composición de Lalo Díaz-Keller. Finalmente, el agradecimiento siempre renovado a mi buena amiga, la productora de Run Run Producciones, Jimena Pautazo, desde Buenos Aires, Argentina, por tan excelente trabajo discográfico de gran calidad artística musical. Escucharemos al ensamble Bagual, desde su disco Iniciático del 2024, el tema Crudo, una obra que se caracteriza por su presentación abrupta y filosa, la que genera un impacto inmediato en el espectador. La melodía, aunque simple, se manifiesta de manera agresiva, lo que contribuye a la intensidad de la pieza. Además, el tempo es notablemente abrasivo, lo que refuerza la sensación de tensión y dinamismo en la obra. Estos elementos combinados crean una experiencia auditiva que desafía y atrapa al oyente, destacando la fuerza expresiva de la música. Hola Alfredo y oyentes del Canto y la Palabra, soy Lalo Díaz-Keller, director y compositor de Bagual. Quiero mandarles un saludo muy especial y contarles que estamos muy contentos por el lanzamiento de Iniciático, un disco de música original con referencias al folclore de estas latitudes, instrumental. Bueno, espero que lo disfruten y les mando nuevamente un gran abrazo y muchas gracias por el espacio. podemos dizer de imaginação política? Imaginação política é tudo, tudo que uma pessoa concebe. Uma criança tem imaginação política. Ela tem uma política de afeto. Ela fala, mamãe, mamãe, mamãe, natureza. Ela chama a mãe dela. E a mãe dá mamar para ela. É uma política de afeto. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy tengo el agrado de presentarles a El Sur del Sur Ensemble, dirigido por el violinista Guillermo Rubino. Es un grupo de cuerdas que interpreta música popular argentina y sudamericana, colaborando con compositores contemporáneos como el Chango Espaciuc y Diego Esquisi. También Víctor Lavallén, destacado bandoneonista, compositor y arreglador con una trayectoria de 70 años en el tango, habiendo formado parte de orquestas emblemáticas como la de Osvaldo Pugliese y Miguel Caló. Actualmente dirige la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce y su propia orquesta típica, además de ser miembro del trío Lavallén, Estigarribia, Cabarcos. También a Horacio Cabarcos, contrabajista de renombre, que inició su formación musical con su padre y continuó en el Conservatorio Nacional de Música. Su carrera se ha centrado en el tango, destacándose en la Orquesta de Leopoldo Federico y en la Orquesta Sinfónica Nacional, así como en la Orquesta Estable del Teatro Colón durante 42 años. Hoy les ofrezco el proyecto musical Alquimia, del Sur en Sur Ensemble, que busca explorar el sonido del tango y que fue creado en colaboración con Víctor Lavallén y Horacio Cabarcos. Este álbum se enfoca en reinterpretar obras para cuerdas y bandoneón, capturando la esencia de las grandes orquestas típicas y respetando las tradiciones del género. La contribución de Cabarcos añade profundidad al sonido del ensamble, mientras que la ingeniería técnica de Jorge Portuguesa Silva fue crucial para el proyecto. Alquimia se presenta como un experimento que transforma el tango sin perder su esencia con arreglos realizados por Lavallén y Rubino, quienes también interpretan los instrumentos principales. El ensamble incluye a músicos destacados en cuerdas, enriqueciendo la propuesta musical. Finalmente, agradecer, como lo he dicho antes, a mi buena amiga Jimena Pautazo, de Run Run Producciones, desde Buenos Aires, por este disco de tanta calidad y relevancia melódica e interpretativa. Escucharemos a Víctor Lavallén, Horacio Cabarcos y El Sur del Sur Ensemble desde su disco Alquimia del 2024, el tango de Víctor Lavallén, Meridional. Hola Alfredo y oyentes de El Canto y la Palabra. Mi nombre es Guillermo Rubino, soy violinista y director de Sur del Sur Ensemble. Les mando un saludo y un abrazo muy fuerte desde Argentina. Les cuento que estamos muy, muy contentos por el lanzamiento de nuestro tercer disco llamado Alquimia, nuestro disco tanguero con las grandes leyendas vivientes que son el bandoneonista y el compositor Víctor Lavallén y el contrabajista Horacio Cabarcos. Les mando un abrazo muy grande, espero que puedan escuchar el disco y que lo disfruten. Un abrazo. Thank you. Canto y la palabra, edición especial.